Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Bienvenidos amigos, amigas, a escuchar el informativo cultural Identidad, y en los siguientes minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, una adaptación libre de la reconocida obra Cyrano de Bergerac es el nuevo estreno del grupo Mala Hierba. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a los actores Fernando Zambrano Esquivel y Gonzalo Gallo. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 29 de abril en el Centro Cultural Metropolitano. Este 28 de abril a las 19 horas se proyectará la película brasileña El Payaso de Celton Mello en el Teatro México en Quito. En el ámbito internacional, la convocatoria para elegir a las ciudades más creativas de la Argentina recibirá postulaciones hasta el 16 de mayo. La quinta edición del Premio Argentino Italiano Lucio Fontana recibirá trabajos hasta el 31 de mayo. Estos, entre otros temas, en Identidad. Cyrano de Bergerac es la obra del dramaturgo francés Edmond Rostand, calificada como una de las tragicomedias más populares del teatro francés y del mundo. Adaptada y llevada al teatro en múltiples ocasiones y presentada hasta en el cine, ahora el grupo de mimo La Buena Compañía asume el trabajo de convertirla en un éxito sin palabras. Bajo la dirección de Luis Cáceres y la interpretación de Fernando Buendía, Lali Moreno, Paulina Rodríguez, esta puesta en escena se presenta de manera libre, creativa y divertida. Este montaje cuenta con el apoyo de un equipo muy creativo, música original de Darcila Aguirre, que a decir de Rodríguez es una parte fundamental de la obra. La obra se presentará el 28 de abril al 1 de mayo en el Teatro Mala Hierba, de jueves a sábado a las 20 horas y los domingos 18:30. Casa Mala Hierba y el grupo La Buena Compañía destinarán parte de lo recaudado de estas presentaciones a las víctimas tras el terremoto. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta la muestra pictórica De Presencias y Evocaciones. Así nos cuenta Osvaldo Mantilla. En la sala Aníbal Villacís del Museo de Arte Colonial, ubicado en la Cuenca y Mejía, se inaugurará la muestra de pintura De Presencias y Evocaciones, la infancia en el arte ecuatoriano, este jueves 28 de abril a las 7 de la noche. Un tema de gran interés en los últimos años ha sido el estudio de los niños en el arte, y como resultado de ello, se han presentado exposiciones alusivas al tema. Quito no podía estar ajeno a este interés universal, y es el Museo de Arte Colonial el que toma esta iniciativa. Jimena Carcelén, coordinadora del MUSAC, nos comenta al respecto. Yo creo que esta exposición es inédita en el país. Tengo entendido que se ha realizado en otros lugares del mundo y coincidencialmente en estos días, con el mismo concepto, se está inaugurando una similar en Sao Paulo. Entonces el tema de los niños en el arte es un tema que está cobrando actualidad en la presente época, y el Museo de Arte Colonial no podía estar ajeno a estas nuevas propuestas históricas y relacionadas con el arte, ¿no? Bien, ¿cómo nació la idea de preparar esta muestra? Esta idea creo que nos ha congregado a algunas personas que hemos independientemente estado interesados en este tema. Conversaba yo con Susan Webster y ella me decía que le parece fantástica la idea. Luego me acerqué a un coleccionista que es Iván Cruz, que él tiene como 18 o 20 retratos de niños producidos especialmente en el siglo XIX, y le propuse que hagamos esta exposición. Se unió también Matías Abraham, que él es en cambio un filólogo y lingüista y se ha encargado del tema educativo. Entonces también le incorporamos a esta exposición no solamente la parte de la creación artística, sino tratamos de visualizar cómo fue la educación en la época colonial en el siglo XVIII, en el siglo XIX y después las escuelas lingüísticas, ¿no? Como le cuento, tenemos también una sala muy interesante del siglo XX, en donde ya se empiezan a incursionar en los retratos como prácticas académicas, pero también ahí entra la parte de esa sensibilidad espiritual, porque generalmente los artistas en este siglo retratan a sus hijos, a hijos de amigos, entonces ahí entra otra parte especial, ¿no? Que no es solamente el hacer un retrato de una persona X, sino que viene ya algo propio del artista al querer representar, a ser cercanos a ellos, ¿no? Tenemos también una sala que es una sala dedicada a toda la parte del ritual en la vida de los niños, que empieza con el bautismo, después la primera comunión y también la muerte de los niños. Y una sala adicional en donde los visitantes podrán apreciar muchas fotografías antiguas de niños en diferentes actitudes, los niños en la parte del juego, en la parte lúdica. Así que yo pienso que es una exposición bastante completa y con unas obras magníficas que nos han cedido en préstamo más de 20 personas, ¿no? O sea, tenemos una colaboración de gran parte de coleccionistas y museos de la ciudad de Quito. El Museo de Arte Colonial conserva una importante colección de cuadros de este género y una pintura de San Lázaro. La exposición, que comenzó con un sueño, se hace realidad gracias a la colaboración de personas e instituciones y estará abierta en el Museo de Arte Colonial hasta finales del mes de mayo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El concierto Parche Sonoro se llevará a cabo el 28 de abril próximo a las 20 horas en el Café Libro en Quito. Se presentarán los grupos Alborada, que interpreta folclore y música protesta latinoamericana, Azur Ensemble, que toca música fusión con raíces celtas, y el cantautor Francisco Boada, que interpretará temas de su disco Mi Universo, que contiene piezas de rock pop contemporáneo fusionados con ritmos nacionales. La obra Clásico de Ayer, Clon y Siempre, interpretada por los payasos Juanito y Runi Taclón, se presentará el 28 al 30 de abril a las 19:30 en la Sala de Artes Escénicas Triciclo en la Casa de la Cultura. Estos actores quiteños escenificarán fragmentos de piezas cómicas y de clon de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. La obra Ficción Colectiva, interpretada por la Compañía Nacional de Danza Somos Cultura Viva, se presentará el 28 de abril a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la pieza se muestran los trajes típicos, bailes, danzas, tradiciones y la cultura de varias zonas del país. El evento es auspiciado por la institución sede de la presentación danzaria. La obra Octubre, Circo Francés, se presentará en el Teatro Sucre y la Alianza Francesa, según nos informa Patricia Robalino. Cuatro personajes, la mesa negra y los otros tres. Ellos no vienen de un medio particular ni van a un medio particular. Ellos están ahí, sumergidos en un universo a la vez sombrío y absurdo, donde las reglas de lo real están modificadas. Desarrollan un mundo de violencia donde el negro es el color perfecto. Con un humor negro irresistible, el miedo, la melancolía y el exceso son omnipresentes. La dulzura y el dolor también. La torpeza testifica su inadaptación a lo real, la magia de su disponibilidad a lo posible. Existencias retorcidas, estados de almas particulares, diseñadas por una técnica de circo de alto vuelo. El surrealismo omnipresente inquieta. Este es el contenido de la obra Octubre Circo Francés, que se presentará en el Teatro Nacional Sucre y Alianza Francesa en Quito, este viernes 29 y sábado 30 de abril a partir de las 19:30. Gabriela Jácome, comunicadora social del Teatro Nacional Sucre, nos da más detalles de esta obra. La presentación de este viernes y sábado de octubre nos trae un poco este humor, un poco sombrío, un poco irónico sobre las situaciones. Son cuatro personajes en escena, ¿ya? Es aquí en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. En nuestra página web pueden encontrar un poquito de la historia de cada personaje, porque más o menos lo que ellos intentan presentar es un poco la magia, un poco el clown, pero a nivel un poco de manipular objetos, y con eso un poco transmitir un poco del humor negro a nivel de juegos burlescos también hay en el escenario. La presentación, el montaje, todo viene desde artistas que vienen de Francia. Es una coproducción que estamos haciendo conjuntamente con la Alianza Francesa aquí en Quito. Ya, son cuatro artistas en escena, son dos hombres y tres mujeres. Ellos han tenido ya algún tiempo en presentando esta obra, que viene desde el 2010, que ya se presentó allá en Francia y hicieron una gira por toda Europa. Dentro del humor que presentan muestran un poco la histeria, es como punto más fuerte que rebasa la risa, pero está más cerca a lo que es como lo absurdo y lo sombrío. Los personajes de octubre son extremadamente duros y tiernos, profundamente inocentes y culpables. La torpeza es el testigo de su inadaptación a la realidad y la magia demuestra su disponibilidad frente a lo posible. Una obra para no perderse. Octubre, Circo Francés, en el Teatro Nacional Sucre y Alianza Francesa de Quito, este viernes 29 y sábado 30 de abril, a partir de las 19:30. Les esperamos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito se presentará el 29 de abril próximo a las 19:00 en el Centro Cultural Metropolitano en la capital. La agrupación interpretará obras de compositores clásicos europeos, estadounidenses y latinoamericanos, junto a piezas de música nacional con arreglos académicos modernos. Este grupo tiene 26 años de trayectoria artística y se ha presentado en varias zonas del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el evento denominado Caravana de la Interculturalidad 2016, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, se llevará a cabo el 2 de mayo próximo desde las 15 horas en el Complejo Atahualpa. Se presentarán el grupo de danza folclórica Mushuk Alma, el saxofonista Amado Vaca y el grupo Salasaca de música autóctona Amaruk Incarte. También se escenificará el monólogo Ser Mujer, interpretado por Verónica López. En Loja, el octavo Festival Nover Dance, que se celebrará por el Día Internacional de la Danza, se llevará a cabo el 29 de abril próximo a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Se presentarán agrupaciones de danza contemporánea y clásica de Loja y de varias zonas del país, como el reconocido grupo ibarreño Danza Muyucán. El Día Internacional de la Danza fue establecido por la UNESCO en 1982. Se eligió el 29 de abril por ser el natalicio de Jean-Georges Nauberre, innovador y estudioso de este arte, maestro y creador del ballet moderno. Este festival es organizado por el colectivo Loja Danza y la institución sede del evento. En Quito, el grupo La Camerata se presentará mañana a las 19 horas en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Este conjunto pertenece a la Casa de la Cultura y es dirigido por la maestra Cecilia Tapia. En el país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a los artistas plásticos de toda la nación a donar obras de arte para subastarlas en beneficio de los damnificados del terremoto del sábado 16 de abril en la costa del país. Las obras se recibirán en las oficinas de la Presidencia y Vicepresidencia de la institución en Quito, donde se habilitará una curaduría que certifique el valor de las obras donadas. Además, la Casa de la Cultura programa construir algunos albergues en Pedernales, la ciudad más afectada por el sismo. Con la colaboración de un grupo de profesionales y con los fondos provenientes de un día de salario donados por los trabajadores de la institución. Reportó para Identidad Francisco Torres. Este 28 de abril a las 19 horas se proyectará la película brasileña El Payaso de Celton Mello en el Teatro México. En la cinta se narra la historia de Benjamín y Valdemar, dos payasos que forman una divertida dupla que ha logrado cierto éxito en el Circo Esperanza de Brasil. Benjamín, cansado y aburrido de tanto viaje y la rutina, decide cambiar de vida radicalmente y dejar el circo con el objetivo de instalarse en una ciudad, buscar otro trabajo y vivir como una persona normal. Según el director, en la cinta se busca mostrar la dura vida de los artistas circenses, quienes siempre deben sonreír y alegrar al público, aún sabiendo que su existencia es difícil y por lo general solitaria. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rinde homenaje a los actores Fernando Zambrano Esquivel y Gonzalo Gallo, y qué mejor forma de hacerlo a través de una comedia. Se trata de Hasta la Muerte Me Da Risa, que se exhibe en el Teatro Prometeo el 29 y 30 de abril a las 19 horas. Fernando Zambrano, director y actor con 45 años de experiencia, inició su trayectoria como artista con la obra Atahualpa, Prisión y Muerte, del escritor ecuatoriano Alfredo Braille, y bajo la dirección de Julio Pasos Barrera en 1971. Por su parte, Gonzalo Gallo, que incursionó en los escenarios hace 48 años, estudió actuación en la Escuela de Teatro de la Casa de la Cultura, participó en obras como Boletín y Elegía de las Mitas, Guasipungo, El Chuya, Romero Flores, entre otras. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Buenos Aires. La convocatoria para elegir las ciudades más creativas de la Argentina, organizada por el Ministerio de Cultura de la Nación, recibirá postulaciones hasta el 16 de mayo próximo vía Internet. Para postularse, cada intendencia deberá presentar un documento conceptual que respalde su candidatura, designar dos profesionales o técnicos permanentes del área de cultura del municipio y presentar el apoyo de socios estratégicos del ámbito público o privado. El objetivo de esta iniciativa es fortalecer los ecosistemas creativos locales, estimular el nacimiento y desarrollo de los emprendimientos culturales en cada zona del país. Radio Francia Internacional visitó el centro de entrenamiento de la compañía Habana, Circo Nacional de Cuba, en la capital cubana. Un vivero de artistas que tras uno o dos años de formación se pasean por los mejores circos del mundo. Esta compañía cubana estará en París a partir de noviembre del 2016. Escuchemos el informe de Radio Francia. Compañía Habana, Circo Nacional de Cuba, es una de las pocas agrupaciones circenses de la isla. Una de sus sedes se encuentra en la calzada de 10 de octubre, en La Habana, en el antiguo cine Alegría, hoy en remodelación. El local está casi en ruinas, sin embargo, entre paredes desgastadas y el intenso calor, decenas de muchachos se entrenan al trapecio, báscula, anillas y equilibrismo. Compañía Habana cuenta con más de 25 unidades artísticas que trabajan con varios circos del mundo. Germán Muñoz es el fundador de esta compañía y formador de varias generaciones de artistas. Compañía Baña ya tiene 20 años fundada. Nosotros primero empezamos con un espectáculo que se movió mucho por Europa. Ya hace cerca de 10 años nosotros lo que nos dedicamos a hacer es números, por ejemplo, los saltos de circo. Con eso hemos trabajado en Pindel, en Ringle, hemos trabajado con el Universo Circo, con Crone, últimamente ahora con Roncalli. Hemos trabajado prácticamente en los mejores circos del mundo. Compañía Habana viene siendo 220 artistas de circo, donde cubren todos los géneros, acrobacia, gimnástica. Tenemos un ciclo de entrenamiento que dura entre un año y dos años, porque nosotros adquirimos mucha gente preparada, por ejemplo, gimnastas del equipo nacional, deportistas de alto rendimiento como pesistas, judoka. Nosotros los formamos artísticamente y ya después los lanzamos al mundo. Cuba tiene tradición de circo, existe circo del 1800 y algo. Yo vengo de familias de circo, mi padre era el que se paraba en Hundeo, era un equilibrista, un artista muy relevante en Cuba. En el año 78 se funda la Escuela de Circo. Yo desde el primer momento que se fundó fui el director artístico de Compañía Habana y me tocó entrenarlo todo. Pero en 20 años ya se han formado entrenadores que se crearon en la misma Compañía Habana. Y hay entrenadores de trapecio, hay entrenadores de maca rusa, hay entrenadores de barra rusa, hay entrenadores de báscula. Prácticamente lo que yo hago es un poco asesorar el trabajo de ellos. En el centro de entrenamiento algunos se lanzan por los aires para aterrizar en los brazos de sus compañeros o en colchonetas de las que salen nubes de polvo. Los que esperan su turno miran y aplauden. Jorge Luis, un chico lleno de músculos, es uno de los más experimentados, trabaja en varios circos del mundo y ahora mismo está preparando el espectáculo que Compañía Habana llevará al Circo Fénix de París. Es un entrenamiento diario, nosotros empezamos desde las 8 de la mañana, bueno, entrenamos de 4 horas, 3 horas por ahí, diario, es muy fuerte, muchos golpes, vaya, hay que estar bastante bien preparado para esto y te tiene que gustar. Ya que hay siempre accidentes, siempre hay lesiones, hay cosas, y está el que recibe todas estas lesiones y dice, bueno, me retiro, y está el que dice, no me importa nada esto, voy para adelante. Bueno, la particularidad de un artista cubano es que tenemos menos recursos a la hora de hacer aparatos, de las tecnologías en los aparatos y todo eso, lo resolvemos toda la manera de nosotros, pero bueno, al final estamos al nivel, estamos en un buen nivel en el mundo. Bueno, ahora mismo se está tratando de hacer el espectáculo y nosotros en particular el columpio, que es lo que van a ver ahora, estamos preparando un buen número, ya que el Fénix lo exige, ya que es uno de los grandes cinco de Europa. Y para mí me encantó el Fénix cuando estuve trabajando ahí. ¿Y hay posibilidades de que tú vayas nuevamente? Creo que no, porque ya yo termino ahora en Alemania y tengo que incorporarme a los entrenamientos de Franco Dragone, que no sé si son en Canadá o son en Dubái. Entre los alumnos se encontraba Susana, una de las más jovencitas y única muchacha en el grupo que hace barras y cuerdas, números que llevarán a un circo en Inglaterra. 6 años empecé la gimnasia hasta los 16. ¿Y qué te hizo cambiar de la gimnasia al circo? Bueno, por varias cosas, pero por la que más me gusta, porque aquí uno entrena por su propia voluntad. Allá hay un entrenador ahí arriba de ti, aquí es diferente, tienes mucho más libertad. ¿Difícil ser una chica entre tantos hombres? Pues es un poco complicado, porque son 6 varones y yo la única hembra, o sea, todos me cuidan a mí, pero bueno. Compañía Habana cuenta también con bailarines, músicos, actores y un repertorio de espectáculos que han llevado a distintos países, éxitos que llegan luego de mucho trabajo y sacrificios. Le preguntamos a Jorge Luis qué es lo más difícil en esta profesión. Lo más difícil es estar lejos de la familia. Aunque hay muchos allá afuera que viajan con su familia y eso para diferentes lugares, pero el cubano no, el cubano viaja solo y ya cuando llevas 1 año, 2 años fuera ya te entra las ganas de ver a tu familia y eso, y ganas de regresar, y cuando hay contrato por el medio, entonces a veces tienes que olvidarte un poquitico de eso y seguir trabajando. Compañía Habana estará a partir de noviembre en el Circo Fénix de París con el espectáculo Circa Cuba. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión el equipo de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana. Identidad. La confianza informativa.